de la fundación de esta urbanización, como es una de las primeras urbanizaciones en el distrito municipal número 8. Queridos hermanos vecinos, queremos rendir un homenaje hoy, como está cumpliendo esta querida urbanización, una de las más antiguas, una de las grandes urbanizaciones, como es Sencata 79. Queremos saludar de igual manera a todos los ex dirigentes. Yo, por ejemplo, he visto al compañero Porciano Miranda y otras autoridades quienes también han hecho dirigentes de esta querida urbanización, y por eso en esta oportunidad saludarles a todos los hermanos vecinos, ex dirigentes, compañeros, para celebrar un año más de vida. Hermanos vecinos, hermanos presentes, los que están escuchando, creo que de verdad, hermanos, como esta parte central, 34 años, creo que, hermanos, hemos sufrido varios años sin los servicios básicos, tantos años sin mejora de nuestras vías. Lo peor, compañeros, había sido tal vez no podíamos ejecutar algunas obras mientras no hayamos tenido alcantarillado. Ustedes han visto, hermanos, con la pelea de todos nosotros, no solamente las autoridades, los vecinos, los dirigentes, quienes estamos en estas gestiones, hemos dicho a nuestro hermano gobierno: queremos servicios básicos, queremos la instalación de gas a domicilio. Desde entonces, compañeros, hemos peleado juntos, hemos logrado, aún todavía el tema del alcantarillado, aún seguimos peleando. La instalación de gas a domicilio, hermanos vecinos, ya tenemos la parte central, pero la mayor parte falta todavía, lo que es la instalación de gas a domicilio. El tema del alcantarillado, queridos hermanos vecinos, ustedes saben muy bien, acá los dirigentes, la empresa Indisape, compañeros, no está haciendo a lo que debería hacer. Pero no piensen que yo estoy así callado, sentado así, manos cruzados. Compañeros, hemos peleado con las juntas vecinales para que esta empresa pueda acelerar el trabajo. Puede acabar de una vez por todas, como tal cual dice el pliego de especificaciones. Pero lamentablemente, compañeros, nos había tocado una empresa demasiado irresponsable, compañeros, que aún todavía seguimos ejecutando. Compañeros, queremos ser sinceros, que la empresa debería entregarnos hasta ahora. Ya debería estar concluido con el tema alcantarillado. Lamentablemente, compañeros, también somos hartas organizaciones, más de 80 organizaciones que se están beneficiando. Sigue peleando todavía en cuanto a las cámaras, en algunas cometidas nos faltan, compañeros, un montón de trabajo. Por otro lado, quiero decirles, hermanos, a ver, yo soy consciente de esto, compañeros, el coliseo nos está acabando. El año pasado teníamos que acabar por mala administración tal vez de la central, hermanos, porque nosotros hemos pedido 1 millón para que se pueda terminar, no terminar ni siquiera una parte. Creo que en la central, hermanos, algo ha pasado, se han destinado a otro lado. Ahora, hermanos, ya creo que ya debería estar empezando, creo que está ya para poder hacer un trabajo ya con 800.000, pero para poder hasta donde podamos. Por otro lado, quiero decirles, hermanos vecinos, ya que la parte central tenemos alcantarillado, ya estamos cumpliendo, hemos hecho con 1 millón de bolivianos lo que es la avenida Incabase para poder hacer las jardineras centrales y los cordones a los que les faltan. ¿Por qué, hermanos? Porque sí, al año 2014 va a entrar asfalto esta avenida Incabase, empezando desde Joyita hasta llegar a Chijimarca, queridos hermanos. Este ya ha confirmado el alcalde, hermanos, eso vamos a tener, compañeros, por eso estamos acelerando con los cordones centrales, queridos hermanos vecinos. Ahorita me regalas. Hermano, ¿me regalas un hito? De ese lado ya no vamos a entrar también. ¿Me regalas un hito? No, lo que quiero decirles, compañeros, esta avenida Jancoma también está previsto para un asfalto flexible. Ya he presentado, hemos hablado con el alcalde. De la misma manera vamos a empezarle a mejorar las vías principales, más transitables, más visibles, queridos hermanos vecinos. Por eso esta avenida Ancoma ya está desde Extranca, hermanos, para poder empalmar a este Incabasi que también va a ser asfalto. Lo otro que quiero decirles también, compañeros y hermanos vecinos, la avenida Pichu Pichu, ustedes conocen lo que entra en 600. De la misma manera, compañeros, estamos gestionando ya no más eso, ya no más al año, ya. Compañeros, para poder entrar, hermanos, con zonas dignas, con la avenida o en los estados. Algunas camaritas de por ahí faltaban, compañeros, hubiera querido empezar por este lado, porque son avenidas troncales, hermanos, desde la 6 de marzo que va a salir a la avenida Japón, que también Japón va a entrar, compañeros, con asfalto. El proyecto se está acabando recién. Ya hemos raspado por otro lado, hermanos, la Pichu Pichu, por si acaso, desde 600 ya está llegando a Juancito Pinto, raspando. Y hoy, hermanos, hoy se está haciendo un trabajo distrital, un AIME distrital con todos los distritos de la ciudad del Alto, porque hemos hecho un AIME entre distritos y esta mañana, 6 de la mañana, el 25 de julio, hemos concentrado maquinarias y ahorita pueden ver, compañeros, estamos trabajando en la avenida Pichu Pichu, llegando casi hasta la avenida o hasta Juancito Pinto. Compañeros, a la próxima semana vamos a prolongar lo que es Sencata 79 y Antofagasta hasta llegar a las 6 de marzo. Eso va a ser también un trabajo inmediatamente con el nocetado, compañeros, ya que tenemos la parte ya con acantarillado. Inmediatamente, compañeros, por esa avenida transitan cualquier cantidad de líneas, hermanos, que nos prestan beneficio a nuestros vecinos. Compañeros, eso quiero decirles, hermanos vecinos de Sencata 79 y otras urbanizaciones aledañas a esto, vamos a mejorar. El alcalde, el compañero presidente Evo Morales nos han dicho, una vez que tengan, compañeros, les vamos a apoyar con mejoramiento especialmente de las vías. La avenida Versalles del Frente, hermanos, de 25 de julio teníamos postergado, ahora ya estamos vaciando la losa, el asfalto, para poder entrar y mejorar las calles importantes, queridos, avenidas importantes, queridos hermanos vecinos. Una vez más quiero decirles, hermanos vecinos, con mucho respeto a todos los vecinos y vecinas de Sencata 79, conmemorando una fecha tan importante como es 34 años de vida, una de las más antiguas urbanizaciones, hermanos, mis respetos y felicitaciones a cada uno de ustedes, acá al directorio, a los hermanos que también me estoy olvidando, hay una asociación, creo, de Sencata 79, a los hermanos folcloristas, de la misma manera saludar a los hermanos que también seguramente en transcurso de esta tarde o mañana van a hacer su entrada. Hermanos vecinos, no quiero cansarles, los jóvenes estudiantes están esperando. Tenemos varias avenidas en el Distrito 8 que van a entrar con asfalto. En el sector Mercedes, de la misma manera, lo que es la Néstor Galindo, lo que es la Estructurante, lo que estamos haciendo aquí en la Chuquiabo, avenidas importantes y avenidas importantes con enlosetados y con asfaltos, queridos hermanos, porque sí o sí, los que tenemos alcantarillados, ahora sí tenemos que mejorar nuestras vías. Queridos hermanos vecinos, una vez más, mis felicitaciones a cada uno de ustedes, a esta querida organización como es Sencata 79, desearles felicidades y sobre todo el buen trabajo a la directiva que está trabajando y esperamos también como autoridades a seguir apoyando. Compañeros, para terminar, queridos hermanos vecinos y vecinas, ¡allá haya la ciudad del Alto! ¡Allá haya el Distrito 8! ¡Allá haya la organización Sencata 79! Muchísimas gracias, queridos hermanos vecinos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a invitar a la Unidad Educativa España en su turno tarde. Vamos a invitar a la banda de Hierro, vamos a recibir con un fuerte aplauso. En este 34 años de vida de la zona Sencata 79, a la cabeza de su señor presidente, Don Carlos Basera.